defender los intereses de los ciutíes. ¿Por qué no te callas? Ha sido una especial, este tema ha sido una especial preocupación. ¿Por qué no te callas? Pues defenderá otros intereses o a lo mejor ni los defendemos. ¿Por qué no te callas? A todo lo cual me gustaría añadir su carácter de instrumento creíble. ¿Por qué no te callas? Lo que se ha hecho en el 2006, lo que se quiere hacer en el 2007 y la programación hasta el 2010. ¿Por qué no te callas? Pues nosotros sí somos partidarios, aquí sí que lo tenemos que decir, a volver a lo que ya teníamos, ¿no? No podemos dar pasos para atrás como los cangrejos. ¿Por qué no te callas? Esto es carnaval, esto es carnaval, esto es carnaval. Sal, niña, a tu barco, porque aquí está. El que va a dejar de aquí es de carnaval. Maripepa, marihuana, marilu, viva. Bueno, pues eso. Pero buenas tardes, bienvenidos aquí a la cadena COPE, un día más, 7 de la tarde, algunos minutos. Estamos aquí como todos los días, hablando de lo que es la fiesta que se nos viene encima, que ya tenemos parte de ella pues realizada, como ha sido la Mejillona, que se hizo el día de ayer, el día 27, en el auditorium. Parece que fue esto porque fue muchísima gente y hubo un ambiente agradable, los grupos cantaron. Y por tanto, nosotros seguimos con los programas y con invitados en el estudio, como siempre, Andrés, Chiqui y un servidor de ustedes, los tres aquí pues, para poder compartir unos minutos de radio con invitados y con amigos veteranos carnavaleros, porque ya está prohibido decir viejos carnavaleros. Ahí se dijo en una latilla, el té que tomamos todas las tardes, patrocinado por Teófilo Martín, alcalde de Cádiz. Y aquí tenemos a dos veteranos, no viejos carnavaleros, veteranos. Uno es Paito, con más que Rambo. Paito, que es un veterano veteranísimo, y otro es Alberto Mateo, que también pues un hombre dedicado al mundo del carnaval durante muchísimos años, y que con ellos vamos a compartir esta tarde micrófono y mesa. Con ellos y con los mismos del jurado, que se llama así su silbata, los mismos del jurado. Pues muy bien, pues yo me alegro mucho de que los hayas presentado a Francisco Javier Ignacio, conocido por todos, un carnavalero que llevará dos o tres años prácticamente en el carnaval nuevo, ¿no? No llega. Sí, creo que ya año y pico. Año y pico. Y como muy bien has dicho, con Alberto Mateo, que señor. Bueno, pues en su día fue un integrante de las comparsas, de las grandiosas comparsas de Chiqui, no sé cómo decirlo. Pues, y no podría decir. Y además, pues se nos ha descubierto en los últimos años, claro, con todo lo que aprendió con Chiqui, como un gran autor, evidentemente. Alberto, buenas tardes también. Buenas tardes. Ya ha apuntado algunas cosas en aquel tiempo. Sí. Pelú para los amigos. Ya no tiene pelo y ahora como da clase es más serio. Pelú o pum pum. O pum pum, sí. Bueno, pues decíamos que estamos con la chirigota, los miembros del jurado. Este año, digamos que es la novedad, entre comillas, ¿no? Aunque sus componentes todos llevan por detrás un bagaje extensísimo de carnaval. Y ya lo hemos dicho, pues muchos primeros premios con Paito, pues muchos primeros premios con Alberto en su chirigota, en la comparsa, como autor. Y bueno, y Paito también como autor y como director. Y bueno, espérate que resuma. Y evidentemente con esos dos años del cuarteto estelar, esos dos años... que hemos sucumbido al encanto del cuarteto todos los carnavaleros, porque la verdad es que ha sido un pelotazo desde el primer año que salió y que este año echamos en falta precisamente, Alberto. Pero vamos a hablar de los mismos jurados, pero me gustaría que me contestara concretamente nada más que esa pincelada sobre el cuarteto. ¿Por qué falta el cuarteto este año? Hombre, falta el cuarteto porque falta uno de los pilares, que es José Borrego, está en Kosovo, y entonces pues nos costaba bastante trabajo tener que buscar a un sustituto del Borrego. Yo creo que el Borrego en el cuarteto es insustituible, y entonces pues hemos decidido aparcar la idea para otros momentos en los que estemos todos, ¿no? Ajá. Gracias a Dios tampoco nos hemos metido en el fregado, porque ya sabemos todo que es Rafa el cardíaco, al que le mando un besito muy fuerte desde aquí, también se nos ha puesto malito y tampoco hubiéramos podido salir. Pues muy bien, y ahora sí, nos vamos a centrar un poquito en los miembros del jurado. Lo primero, tú estuviste en el ensayo de la chirigota, de esta nueva, pero veterana chirigota, ¿eh? ¿Y cómo los encontraste? ¿Cómo los viste? Oye, la verdad, en principio me alegró mucho ver las caras que había allí, ¿no? Yo estaba en contacto con... ¿Faltaba tú? Estaba tú. ¿Y tú? No, yo, y tú también. La verdad es que yo tenía alguna idea, porque todos nos vamos a esconder este tema, ¿no? Paito es como si fuese mi hermano y yo suyo, ¿no? Está claro. Entonces, ya me había contado cosillas, pero cuando llegué allí y vi el ambiente que había allí, la verdad es que me quedé un tanto flipado, ¿no? Porque digo, hay que ver, después de tantos años, esta gente sí salió otra vez de nuevo aquí, una ilusión grande, ¿no? Y la verdad es que me puso muy contento, ¿no? Después lo escuché ya y me causaron una gran impresión, ¿no? Pero vamos, yo creo que son ellos, ¿no? En este caso Javier, en un momento dado, Paito, que nos diga cómo surge la idea, de cómo surge todo este tema, ¿no? Porque cuando a mí me lo dijo hace muchos meses, yo también me quedé un poquito sorprendido, ¿no? Sí, pues tú sabes que estas cosas se hablan mucho. Sí, efectivamente, ¿no? Pero cuando ya es una realidad, ya eso es un hecho y está ahí, ¿no? Entonces, Javier, al final lo que me dijiste hace tanto tiempo, aquí estáis. Pues mira, se ha logrado conseguirlo. Y ya, como te comenté, que surgió todo el año pasado en el ensayo general de la comparsa del Callejón del Lobo, que, pues bueno, como sabéis, pues mi hija fue reina del carnaval y, bueno, y estuve vinculado más bien, si yo ya tenía aparcadillo el carnaval, digamos, ¿no? Pero ya el hecho de que mi hija fue la reina del carnaval, pues claro, ya tuve que acompañarla a todos los eventos que organizó, festejos y tal, la consejería. Y bueno, y ya me vi ya involucrado también en el carnaval. Y ahí fue donde me encontré con Alberto y me comentó, dice, tú eres capaz tal y cual de año que viene esto, me dijo la idea y le digo, pues cuenta conmigo. Dice, ¿pero en serio? Digo, Dios, si te digo que cuentes, que cuentas. Dice, no, yo digo, sí o no. Y bueno, y a raíz de eso, ya vino septiembre, nos reunimos unos días antes allí en el Lusitano, vamos, informalmente, pero ya había ido ella, nos contó el paso doble que montó y tal y cual Alberto con la musiquita. Porque el autor es Alberto, ¿no? Sí, sí, autor es Alberto. Hombre, en Cuplé Paito tiene también ahí un gran peso y prácticamente en el popurrí hemos colaborado todos, ¿no? No, sí, pero bueno, digamos que tú eres el autor general de sí, la situación. Sí, sí, el autor es él. Lo que pasa es que ayuda, tú sabes, ¿no?, que siempre llega el momento del bloqueo, y pues bueno, entonces ya la ayudilla de los, claro, componentes, bueno. Pero vamos, que el autor es él, está claro, ¿no? Pai, y cómo, la verdad, a mí se me hace muy difícil, porque claro, nosotros también estamos retirados, y después de tantos años retirados, en el caso de Alberto es más sencillo, porque todavía lo lleva pegado con el tema del cuarteto, la chirigota. Claro, estaba menos desvinculado, claro, Alberto estaba menos. Pero nosotros que estamos más alejados, sabiendo que tienes que volver otra vez a los ensayos. Pero vamos a ver, yo pienso que el acierto de esta chirigota, hay dos cosas principal, porque ensayamos a las 7 de la tarde, amigo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que tú ya puedes ver a Champions, a las 9 está por la casa y ya no pierde fútbol ni pierde nada. Y la parienta nos mosquea. No, exactamente. No, tú sabes que nosotros siempre hemos sido muy búho. Sí, sí, pero. Y tú sabes que. Pero eso. El hecho de, pero tú lo has dicho, hemos sido. Hemos sido. De verbo todo. No, y vamos, que. Eso tú sabes que ya después, como Cenicienta, ¿no? A las 12 ya es peligroso estar en la calle. Y tú sabes los chispazos y las cosas. Ten en cuenta que esta gente ensaya a las 7 de la tarde con todo jubilado, guillo. Ya, ya. No, y verdad que ha sido un acierto de esa hora, ¿sabes? Pues sí. Tampoco empezamos septiembre ensayando todos los días, sino que nos veíamos un par de días a la semana. Que eso es importante. Entonces, poquito a poco estábamos siempre oxigenados, ¿no? A no agobiarte, efectivamente. Y íbamos ensayando en función de las guardias de policías que tenemos y de gente. Oye, que tiene te turno. Alberto, la chirigota, evidentemente, vosotros sois ahora mismo la cara amable, por decirlo de alguna forma, pero la componen más miembros veteranos, ¿no? Hombre, por supuesto, no podemos olvidar ese elenco de personalidades carnavaleras que tenemos en la agrupación. Tenemos a un Juanjo Mancilla que también tiene ya sus mejilloncitos, sí, ahí es abajo. Sí, es verdad, es verdad. ¿Sabes? Tenemos a Pepe Navarrete, el mismo Javier Telle. El Calcaño, ¿no? Fernando Galán. Dios, Fernando Galán. Dios, verdad. Que Fernando Galán es del Terramar, ¿eh? Y el Pepe Carcaño. El Carcaño. Separado de Fernando Galán, claro. Pepe Navarrete, el Puleva, que también tiene sus añitos. Miguel Miralle. A Pepe Pozo. Y el viejo del todo, el Pozo. A Pepe Pozo, un hombre que se me ha parecido genial que se recupera Pepe, ¿eh? Tío, hombre, bueno, me falta José Le por nombrar ya y. Buen guitarra, el Miralle, el cuartetero. Y Javi Espósito también, el bombo. Muy bien, muy bien. Yo quería destacarlo, precisamente, sin menospreciar ninguno, por supuesto, ¿no? Como te has citado a todos, ¿no, Alberto? Pero Pepe Pozo, un hombre que, si no me equivoco, tiene 66 años, sí, señor. Que está de machaca en Octavilla del Paito por la mañana en la plaza a la hora de vender loterías. Con 66 años de menos peso que los otros. En Octavilla del Paito por la mañana. ¿Sabes? Se mete allí. Se llama la mañana y por la noche. No, en verdad es que ha sido acierto contar con él porque ya me está ilusionado, vamos, como si fuera como la primera vez, vamos, está ahí. Como con salsa picante. No lo voy a imaginar. Yo pienso no. que más ilusión tiene, ¿no, Alberto? Yo creo que sí, ¿eh? Y además se ofrece a todo, está dispuesto a todo. Es un gran compañero, un tío muy gracioso también, muy buena gente, y además eso, ¿no? Que es el primero que está allí, se sabe las letras mejor que el propio autor. Vamos, yo quería destacarlo por eso, ¿no? Porque es el tema. Y hablando de. Esto se me ha ido, Quillo. Esto no funciona. Oye, el bueno, está está, ¿no? El Telle, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, ya ves tú que vos, que vamos a hablar del Telle ahora también, que pone unos bocatas de los monos allí en el Lucitano. No, si te voy a dar un detalle, y esto va a ser ahora mismo aquí. Primicia. Primicia. Que sumamos entre todos 544. Pues no me lo creo, Maito, porque nosotros empezamos a hablar de la misma época. Y quitando a Pepe Pozo y Alfredo. 543. No, yo quería aprovechar antes, Alberto, que hablaba precisamente de las letras, y yo sé una anécdota que me lo vaya a confirmar vosotros, si es cierto. Este año no había entregado ningún papel a ningún miembro de la agrupación. No. ¿Cómo ha sido eso? Había, cuéntame tú cómo tú sabes, no, cómo tú sabes contarlo. No, ¿cómo se han aprendido las letras los miembros de la agrupación? A ver. Pues mire, yo, vamos, yo lo comenté, tal y cual, yo he estado dirigiendo tal la chirigote tal. Tal y cual, entonces, es Sí, sí, terapia. Sí, sí. Y entonces es así, pues mira, pues hemos ensayado 2 días a la semana, prácticamente. Y bueno, y tú sabes que el hecho de las letras te entretiene, la gente se entretiene. Entonces aquí decía, mira, viene Alberto, una letra nueva. Aquí la gente, yo la he hecho. El que no te viene al teléfono tenía una grabadora y ahí quedó grabarla. Y hacer los deberes en la casa. Muy bien. Hoy está la letra, mañana tiene que estar prendida. Pero coño, que han cumplido hoy. ¿Y qué pasa? Que llegó un momento. Llegó un momento que parecía que tú estabas dando una rueda de prensa. Sí, ¿no? Sí, sí. Tenía sí. Allí 200 grabadoras delante. Cada vez que sea letra nueva, allá va. Y a este grababa y le ponía el micrófono delante, móviles, grabadora. Pero mira, sí que sabes, madre, eso... Aparte que tú con los ordenadores no te llevas muy bien, ¿no? ¿Bien? No, yo uso todo. No, porque es que ya uso gafas y todo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues si os parece bien, y yo creo que es el momento adecuado para seguir calentando el ambientillo con los miembros del jurado, chirigota local, evidentemente. Ya saben ustedes que el concurso lo compré en todas las agrupaciones locales. Pues los escuchamos, a ver qué les parece a ustedes también. ¿Qué era? ¿Cuplé? Era un cuplecito, a ver si me va a meter el casco, que esto ya no va, pero bueno, no importa, que lo toma, ponga. Toma. Un cuplecito. Ponle y medio, ponle y medio. Cuando nuestro compañero no lo pinche, tiramos un cuplecito. No está pinchado. ¿Esto de dónde es? Quiero cantar un cumple al señor por arriba, pero esta vez no voy a machacarlo con el problema de su estatura. Tan solo le voy a decir, y aquí quiero ser sincero, pero le voy a jugar por lo de la mierda del baladero. Él me dio la mano y se llevó el bate. Y a Carlos Bernardo le traspasó todo mi ADN. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. A mí me ha gustado, ¿eh? Bonito el cumpleaños. Sí, claro, como te nombras a ti, picho. Ah, hombre, la verdad es que para nombrar a alguien de festejo, ¿quién mejor que la insigne figura de don Alfredo Izquierdo? Dios. Antes de Alfredo Izquierdo está García Bernardo Carlos. También está nombrado. Bueno, aprovechamos también, hombre, ya que ha salido el nombre, para mandarle un abrazo de aquí muy fuerte a Juan Carlos García Bernardo y que se ponga bueno y... Muy bien. Y que pueda estar pronto entre nosotros. Y nosotros para decirles que el próximo miércoles estará aquí en directo, y si no puede estar en directo, entrará por teléfono para saludarles y desearles a todos el carnaval. Pero pedirle que tenga la mano limpia. No, te vas a meter la pata. Oye, pues hablando del cumpleaños, ahora que hemos ido, ¿qué impresión tenéis vosotros después de estos ensayos generales? Habéis tenido ya varios ensayos generales, el vuestro, habéis ido de invitado a un par de ellos más, si no me equivoco. Sí. Y hombre, obviamente yo lo que me he podido darme cuenta es que Ceuta entera canta ya el estribillo de cuplé, piche. Esto es importantísimo, ¿no? Un pegadizo. Parece ser que ha caído en gracia y es un buen pegadizo y la gente lo gusta y bueno, ¿qué va a ser? Eso tú sabes lo que es, uno lo saca, escribe una cosa y no sabes, bueno, piensa que igual tú piensas que va a ser un pelotazo y después no es un pelotazo. Y cuando va a escribir una cosa que tú crees que bueno, que está ahí, y le da a la gente por cantarlo. Bueno, y al juntarse, Paquito, con tanta gente veterana, con tanta gente de vuelta a tantas cosas, en una chirigota ahora después de tanto tiempo, ¿qué sensación se tiene? De volver con... ¿Es más fácil llamar a este tipo de personas? No, lo que pasa es que no que sea más fácil, pero lo que pasa es que ahí son más responsables. Entonces, ahí tampoco el hecho de tú tener que dirigir a esta gente ya, a toda la gente ya con... Con ¿cómo? Todo, con cana ya en donde te vi. Entonces, pues, no, hombre, más, tú sabes que son más responsables. Sí, entonces, sí. Ya te digo que los deberes se aprenden en la casa. Y sí, ahí nosotros, mira, esto está, y cuando al día siguiente viene, ya viene aprendido el cuplé. Y aprendió el paso doble, aprendió cuarteta. Papurrí no me ocurra más allí en el local. Pues Papurrí hemos ido cuarteta por cuarteta, ¿sabes? Pero vamos, que lo que es, aprendido los deberes en la casa. Sí, sí. Por eso, porque dirigimos, mira, si vamos a ensayar dos días. Si vamos a ensayar dos días, digo, aquí tenemos que hacer los deberes en la casa, porque si no es que no... Claro. Tú sabes que te coge el toro. Claro. Y nosotros hemos, en verdad hemos hecho 34 ensayos. Hemos ensayado 34 veces. Y juntos hemos estado... Con lo cual nos quemáis, nos agobiáis, nos cansáis del ritmo, es que de la letra. Eso es cansino, tú sabes, sí, claro, que eso está ahí. Hay momento en que uno no le saca sabor a lo que... Todo, a lo que no, y a las 9:15 en tu casa también, eso es importante en un invierno. Además, verdad. Oye, Alberto, ¿de dónde nace el nombre, el nombrecito, Miembro de Dorado? Porque yo ya he escuchado algo, vamos, de lo que tengo noticia por mis enviados especiales, claro. El motito a los dos lados. Porque además, Alfredo, no te olvides nunca que... ¡Digan lo que digan! ¡Ay, mira, de más! ¡Ay, mira! Bueno, vamos a ver, la idea surgió... podía haber surgido en cualquier año, porque ya sabemos que en cualquier año puede haber follones con el jurado, ¿no? Entonces, pues, pensé que era un tema que a la que se le podía sacar jugo. Claro. Era muy carnavalera y muy concursera a la vez, ¿no? Y entonces, pues... podría ser una cosa más o menos interactiva, ¿no? Entre lo que es el concurso en sí y el propio jurado cantando al jurado y a la gente, ¿no? Y bueno, y parece que al final la idea pues cuajó. Y además encima, y no vamos a desvelarlo, obviamente, no lo vais a hacer vosotros, no lo voy a hacer yo, ¿no? Pero encima también habéis cogido un buen momento de jurado, ¿no? Es un jurado muy específico y habéis cogido un buen momento también, que también lo lleváis a escena, ¿no? Claro, que claro. Es la sorpresa que vaya a dar. Claro. Que la gente, pues efectivamente van a ver a los miembros de un jurado. Claro. Y hasta ahí podemos leer. Ya está. A ver si te lo ha contado todo. No, yo he contado algo nuevo para nada. Y me imagino que evidentemente las letras pues abarcan un poco todo lo que pueda llevar en sí el nombre, ¿no? Sí, sí, pues siempre, como autor siempre te quedas con cosas en el tintero, ¿no? Y dices, esto más falta meterlo, ¿no? Siempre, escribir un repertorio también es cuestión de espacio, ¿sabes? Y se quedan cositas en el tintero y cuartetas sin terminar en la agenda y cuplés sin terminar. Y que o cuplés hecho y que después no han cuajado y no están. Nosotros ahora mismo te puedo decir que tenemos 14 o 15 cuplés. Y de los 14, 15, no, 9. Tenemos 9. Un amplísimo repertorio, macho. Sí, está bien. Habéis grabado en directo, ¿no? Sí. Grabaste en directo en el ensayo general. Hace dos semanas, sí. Que fue en el Pobla Marinero, y ahí grabaste en directo todo el repertorio, ¿no? Sí. ¿Qué tal ha salido esa grabación? ¿Qué tal? Pobla Marinero. Estamos contentos, sí, la sala, donde hicimos el ensayo general. Hombre, estamos contentos, nos grabó Galavier, Leo, que de aquí le mandamos un abrazo. Lo vi. Un pedazo de artista. Lo vi allí. Y mira, nos arriesgábamos a fallar. Que sería algún fallito y bueno, y se iba a quedar grabado en el compa. Claro, arreglar con Photoshop, ¿no? Sí. Eso de los socios, ¿no? Arreglar eso y después purrí, arreglar eso también ahí. Esto sí se puede decir, me lo han cantado, ¿eh? Es decir, sí, esto no estoy diciendo nada. Sí, bueno. Qué bien, vamos, estamos contentos con el disco, ¿no? Con el compa. Nos arriesgamos a eso, a que... ¿Nos debéis una cada uno? Sí. Pero tiene otro ambientillo el compa, escucharlo así, con gente, claro, con aplausos directo, de por medio. Aunque se ha restringido mucho el sonido ambiente, porque aquello estaba la barra, había muchísima gente, claro. También había gente que hablaba. Entonces se ha restringido a un poquito de aplauso, de risitas por ahí. Y ha quedado bien, porque está más auténtico, ¿no? Otro ambiente, que vas a contar a mí de mis directos, tío. Oye, importante eso decir, sale a la venta, en cuanto lo vaya a vender, para que la gente lo sepa. Estamos esperando porque saldrá la venta el día del concurso. El mismo día del concurso ya vendremos ahí en el teatro. Pero claro, estamos esperando porque había un presupuesto, no sé, se encargó Javi Telle, ¿no? De... Sí. O un tema de asunto entonces. No. Este año está que no vea. Se sale. El panceta. Oye, las relaciones con el resto de las agrupaciones, ¿cómo han ido este año? Bien, ¿han recibido bien? Este año y siempre, siempre. Vamos. Claro, bueno, sabes que, bueno, el hecho de ser, aunque seáis veteranos, bueno, precisamente es la novedad, digamos, siempre puede crear un poco de... ¿no? Si lo hay, a nosotros no nos lo han demostrado en la cara. Vamos, nosotros con todo el mundo nos llevamos muy bien. ¿Y qué pensáis del tema de que no vengan agrupaciones de fuera? Eso. Hombre, a mí no me parece bien. Y a mí tampoco. Vamos, nosotros fue Javi, creo que fue Javi Tellez, a la primera reunión. Y a la última. A la primera y a la última. Y vamos, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Aquí que venga quien quiera, porque también aquí hemos estado con tres agrupaciones y no han sacado el apuro ahora. Yo no, creo que el carnaval es sumar, no restar, ¿no? Y entonces si somos muchas agrupaciones, pues bueno, pues ya la organización se buscará la vida para hacer un concurso más digno como teníamos antiguamente con dos semifinales y una final. Sí, pero que eso es el comentario que siempre hacemos aquí en la radio, que quede claro, que quede constancia que al fin y a la postre la decisión de que los grupos de FAR no vengan ha sido una situación, digamos, colegiada por todas las agrupaciones. Sí. Aunque algunas digan, no, por todas que... no, por todas no. Eso, por todas, pero por no. Todas no, por la mayoría sí. Por nosotros, por ejemplo. Yo pienso que eso, cuando me lo comentó Javi, yo le dije, digo, yo pienso que eso no tiene que entrar ni en votación. Como que ya el hecho de que esto entre en votación. Someter eso a referéndum entre la gente del carnaval. Eso sería lo peor que se ha podido. Y entonces sale de ahí un acta firmado por todas las agrupaciones donde se especifica que no se está de acuerdo con que vengan agrupaciones de fuera y se les subvencione. Hay que dejar claras las cosas. No es que no vengan, que vengan, pero sin darle subvenciones. Que vengan, pero que vengan sin subvención. Pero vamos a ver, yo no entiendo eso. ¿Cómo ahora queremos hacernos defensores de los despilfarros municipales, ¿no? Los carnavaleros. No sé a qué viene eso. Que le den... Vamos a ver, es que cuando hablamos de fuera parece que nada más que hablamos de las grandes de Cádiz. No. Estamos hablando también de chirigotas de la línea que vienen los chavales a pasar una noche aquí a divertirse, no duermen, se pegan toda la noche en el Siete Colinas, cogen el primer barco por la mañana y se van. Y se van hablando perlitas de Ceuta. ¿Sabes? Sí. Son gente que no vienen a ganar nada más que le pagamos el barco. Muy bien, que a nosotros no nos dan nada para ir a sus carnavales, a ellos tampoco le dan nada sus ayuntamientos. A nosotros no nos quitan para darle a ellos. Nosotros tenemos nuestra subvención, la misma de siempre, vengan o no vengan. Claro. Ellos también... después, sin embargo, el día 8 vendrán dos grandes agrupaciones de Cádiz que se llevarán cada una un millón de pesetas, 2 millones, y si eran una subvención de 100.000 pelas, pues con los 2 millones o de las dos podían haber venido 20 agrupaciones de fuera. Ellos argumentaban, también que no es que no estuviesen de acuerdo en que viniesen las agrupaciones de fuera, sino en que no estaban de acuerdo en que viniesen subvencionadas. Que vengan, pero que vengan, sí, sin que se le daban, sin 600 euros se le daba a la... Sí, 900. 900 euros. Eso es lo que también argumentaban, entonces, pues bueno. Pero eso es lo que pensamos también nosotros. Eso que nosotros pensamos de todo. Que le den a los chavales, no sé, como no se gasta el ayuntamiento aquí dinero en otras cosas menos importantes, yo creo que eso es también gastarse. Todos estos puntos parten de una reunión previa. Ya, nada. Entre nosotros no, porque nosotros no nos llamamos. Entiéndeme. Estamos generalizando. Entonces, evidentemente, cuando nosotros nos encontramos con ese documento, evidentemente nosotros tenemos que estudiar qué se puede dar y qué no se puede dar de ese documento. Lo que no comprendo es la verdad que en el 99,9 se le dio todo lo que ponía en el documento, o sea que no se le puso pega ninguna, porque entendemos que el carnaval lo hace las agrupaciones de Ceuta y ellos deben de saber qué es lo que quieren hacer. Es decir, más facilidades imposibles. Como si hubieran dicho, no, queremos que vengan 35.000, pues hubieran venido las 35.000 seguro. Yo digo que hay mucha gente que se preocupa demasiado porque a los chavales le den 150.000 pesetas para que vengan aquí a cantar. Yo te digo una cosa, y lo digo, lo he dicho toda la noche, pero eso lo digo otra vez más, ¿no? Yo a título personal, porque no quiero hablar a título institucional, porque no creo que sea el momento ni el sitio. Yo siempre he defendido, Chiqui lo saben, yo siempre he defendido que las agrupaciones de fuera deberían de venir todas las que quisieran venir, y si hay que hacer el concurso para más tiempo, pues se da para más tiempo, pero si queremos, como tú dices, sumar y engrandecer el carnaval de Ceuta, tenemos que plantearlo así. Lo que es lógico es que en próximas ediciones habrá que estudiar la posibilidad de hacer un comarcal y un local y punto, y dejarlo ahí. Lo que pasa es que las agrupaciones siempre hemos estado... ¿Cómo lo haremos? Protestando, siempre hemos estado protestando en carnaval con nuestras letras de las imposiciones que nos hacía el ayuntamiento a lo largo de la historia, pero ahora somos nosotros los que imponemos. Y ahora que lo tanto... Ahora somos nosotros que coartamos libertades, ¿no? Que vamos, es la paradoja más grande que se puede encontrar en Carnaval. Dentro de la paradoja, la propia hipocresía, ¿no? De carnavalera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Metámonos todos en el mismo saco. Todos hemos defendido en alguna ocasión el hecho de que vinieran de afuera, el hecho de que había que hacer lo imposible por engrandecer Carnaval, etcétera. Cuando metámonos todos, insisto, los que estáis, los que no estamos y los que hablan por la radio, la televisión y por donde sea. Y por el foro. Claro, ¿me entiendes? Y ahora a la hora de la verdad, pues el curillo lo escondemos un poco y decimos, no, yo no fío, ha sido fulano, ha sido mengano, ¿me entiendes? Y es lo que está pasando un poco con este tema. Bueno, pues vamos a escuchar esos consejos publicitarios y enseguida volvemos. Imprenta Olimpia, más de 25 años de experiencia, expertos en artes gráficas y diseño, fotocopias a color en blanco y negro, material de oficina, escolar, informático, encuadernaciones, sellos en caucho, trabajos de imprenta. Todo esto y mucho más en Imprenta Olimpia, Marina Española, número 10. Teléfonos 956-511113 o 956-513822. Imprenta Olimpia, invertimos por Ceuta. Este sábado a las 9 y media de la noche, ven a la gran cena baile de carnaval en el Hotel Parador La Muralla. Con actuaciones de comparsas y chirigotas, sorteo de un fin de semana en Paradores, un premio para el mejor disfraz de pareja y otro para el mejor disfraz individual. Ven a disfrutar del carnaval en el Hotel Parador La Muralla. Recuerda, este sábado a partir de las 9 y media de la noche. Tapas, desayunos, meriendas, montaditos, vinos, cervezas, café, zumos, dulces, napolitanas, tartas. Todo en Coffee and Bread. Coffee and Bread en Avenida Teniente General Muslera, local 2. Evelyn Perfumería y Cosmética ofrece una amplia gama de productos en cosmética para él. Boss, Bioter, Amoler, L'Oreal, Nivea. Para ella, fragancias. Rochas, Mochino, Versace, Burberry, Dac, Escada. Evelyn en Calle Real 21, tu gran tienda de perfumería y cosmética, también en San Valentín, porque la imagen, claro que importa. Enamora, enamórate aún más. Regalándote perfumes o cosméticos en Evelyn. Para flores, Floristería Muñoz. Para San Valentín, regala flores. Floristería Muñoz, en San Amaro 25, al teléfono 956-51-3229. Floristería Muñoz. Alba Sonido, servicios integrales en sonido e iluminación profesional. Conciertos, giras y todo tipo de instalaciones para espectáculos audiovisuales, megafonía y vallas publicitarias móviles. La mejor atención con la mayor rapidez y seriedad. Alba Sonido, no pierdas tiempo buscando algo mejor, no lo encontrarás. Alba Sonido, en Cañonero Dato número 9. Joyería Blanco, dos generaciones mirando al futuro y el pasado tan nuestro como nuestra historia. Hacemos reproducciones en oro, plata y cobre del Ceitil, la moneda que conmemora la conquista de Ceuta. Colgantes, gemelos, llaveros. El presente es la confianza de nuestros clientes. Joyería Blanco, en Calle Real 27 y Real 8. La Casa de Comidas Barlovento y su carta de invierno. aves tradicionales o con almejas, perdiz, codorniz, rabo de toro, bogavante o con lo que se le ocurra. Pote y cocido asturiano, calderetas de jabalí, venado, callos, caracoles, en fin. Una carta de invierno en toda regla, regada con sidra natural y excelentes vinos. Casa de comidas Barlovento en Muelle de Pescadores. Sin problemas de aparcamiento. Casa de comidas Barlovento, la embajada permanente de Asturias en Ceuta. Valorada como el primer restaurante por la Red de Restaurantes de España. Restaurante La Barraca. Sus pescados y mariscos, los mejores. Se les distingue por ello. La Barraca Marítima, en el Parque Marítimo del Mediterráneo, al teléfono 956-51-9102. Y La Barraca de la Almadraba, al teléfono 956-50-8959. Comidas de empresa, familiares, de amigos. Usted elige en Restaurantes La Barraca. Gracias decimos porque ha conseguido que muchos... Oye, Albertito, esto que suena para abajo es tuyo, ¿no? Sí, eso es del año... Los aspirantes. Del año 2003, ¿no? Ahora va otra vez. 2001. Primer premio. Sí, primer premio, hombre. Usted llevaste muchos premios, la verdad. La verdad es que tú has tocado todos los palos hasta ahora, tío, y te han ido muy bien, ¿eh? Tío, con ¿no? Sí, bueno. Sí. En uno cantando y otro escribiendo. Me falta escribir en comparsa, pero eso me parece a mí que... Bueno, ahora eso ya lo hemos dicho. Para antes, hemos enseñado a los hijos. Tío, que te diga. Para año que viene, Roberto. No, comparsa no. Yo me sigo. Bueno, pues estábamos hablando un poco de las polémicas alrededor de este carnaval que se presentan ahora. Con los micrófonos apagados y evidentemente, bueno, pues hay... Carnaval calentito, llevo tiempo diciéndolo. Sí, pero es un carnaval calentito como todos los carnavales. Carnaval, ¿sabes? Que siempre surge hasta siempre, una montaña de cosas, que, de comentarios que siempre se hacen antes, hasta que se empieza el carnaval, hasta que termina el concurso de agrupaciones, digamos. Cuando termina el concurso de agrupaciones, lo que pasa es que este carnaval dura un poco más, porque como hay una segunda parte el día 8, pues claro, igual se aguanta un poco más el comentario. Malo para nosotros, una vez que termina el concurso de agrupaciones siempre descansamos un poquito y ya nos queda la calle, los niños, la cabalgata, en fin. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Recordarles a los oyentes, que lo va a hacer mi amigo Andrés Peña en cuantito se ponga las gafas, el orden de actuación. Pues una vez puesto los ojos para ya, el día 2. Vamos a ver, para el día 2, sábado día 2, a partir de las 21 horas, 9 de la noche, 7 colinas, empieza una comparsa prácticamente perfecta, hay que decir perfecta. Perfecta. Ellos están inscritos como perfectax, pero bueno. Bueno, da igual. Vale, perfecta. A continuación será la Malquerida y después de la Malquerida vendrán la comparsa también de Ceuta, los Quintos. Son tres comparsas seguidas. Y bien. Después vendrá la Chirigota, los Clones, otra vez primero con dos cojones, Chirigota de Osemi. Sí. Y para cerrar la primera parte será la Compañía del Mar, comparsa. Un descansito de 3 horas y media, 4 horas. Sí. Más o menos tenemos calculado, ¿no? No, pero no, hay que decirle a la gente, claro. Descansito de 20 minutos, ¿a qué arde? Tiempo de descansito de y dos lonchas de lomo, ¿no, Alfredo? Sí, no, bueno. Vamos. Pues abre la segunda parte una comparsa que se llama La Mar del Diablo. A continuación viene la Chirigota de nuestros invitados de hoy, como son los miembros del jurado. Después será una comparsa femenina que se llama Sextahuacán. A continuación, Chirigota de Ceuta, los que viven de ensueño. Y terminarán, será la última actuación de la noche, los Achichas, veo a los Picolos y se me encoge la picha. Esto será este próximo sábado, la comparsa, la Chirigota que nos acompaña hoy aquí, los miembros del jurado, con Alberto y con Javi, con Paito, actúan en el séptimo lugar, buen lugar, ¿no? Pues sí. Por el descansito está la gente calentita ya. Sí, sí. Está bien, está bien. No nos podemos quedar. ¿Qué pensáis del hecho de que comience la noche tres agrupaciones, en este caso comparsas? Pues yo pienso, a nivel particular pienso que está muy mal, eso está muy mal. Por lo que se ve, así no fue el sorteo, pero pues se ha manipulado, se ha cambiado, no sé por qué, vamos, es que tampoco me entera mucho, pero lo que yo no creo que tres comparsas seguidos y del tirón y tres comparsas seguidos, y todavía fueran tres chirigotas, que la gente va cogiendo un poquito de calor, ¿sabes? Pero vamos, tres comparsas. Yo creo que había que respetar el sorteo. Sí, pues sí, se ha respetado, Alberto. El problema no es ese. El problema es que cuando se hace el sorteo se deja claro que existe un plazo de 48 horas para cualquier cambio que pudiera existir o que pudieran alegar las agrupaciones. Sí. Sabéis que hay agrupaciones que tienen miembros de varias agrupaciones. Pero, al mismo tiempo. Yo pienso que los cambios se pueden hacer En la misma categoría. En la misma categoría, vamos a decir. En la misma modalidad. Si yo soy chirigota, cambio con chirigota, si soy comparsa, cambio con comparsa. Sí, los pero como nadie, en este caso, dijo nada en contra y todo el mundo lo aceptó allí, pues nadie, no, la organización no va a poner la pega precisamente. Vamos, yo lo digo por el sobre nivel todo, del teatro. Sobre todo por esto que os digo, ¿eh? Porque hay elementos que participan en otra agrupación y que les era muy difícil terminar con esa agrupación y vestirse para la siguiente o cambiarse o maquillarse para la siguiente. Entonces, bueno, pues lo que buscamos siempre es el consenso. Evidentemente no es un plan, pero tampoco tenemos que rasgarnos las vestiduras, ¿eh? Porque, señores, aquí ha habido concursos de carnaval donde se han dado la cita tres comparsas seguidas, incluso tres chirigotas seguidas, incluso cuatro comparsas seguidas. Eso ha pasado en este concurso de carnaval, ¿eh? O sea que no tenemos que tampoco que lanzar. Pero vamos, es una opinión, evidentemente, que a cada cual pues le puede gustar más o le puede gustar menos. Peña, léeme con tus gafitas del segundo día. Por cierto, ¿cuándo se ponen las entradas a la venta para este sábado? Pues la pondremos a la venta el próximo miércoles a las 9 de la mañana en el Auditorium de la Marina, en la caseta provincia como popular. Llevar un termito con café o con cardo, no, porque empezaremos a las 9 de la mañana. No, digo a la gente. Y a las 9 y cuarto se lo han acabado. O sea que va a durar un cuarto de hora. Antes incluso, sí, efectivamente. ¿Cuántas entradas a la venta? 169. 162, perdona. 162. ¿Y cuántas por cabeza? ¿Cuántas se llevan por cabeza? Dos cada agrupación, por cabeza. Dos por persona. A la venta, dos por persona. Sí. Quiere decir que, bueno, si la matemática no falla, serán 81 personas las que tendrán acceso afortunadas. Y ya se ha anunciado que el año que viene será por estricto sorteo, y pero también estaremos en las mismas. Y también decir que para el día 8 se van a vender todas las fechas. No creáis que esto es la panacea, porque evidentemente si las agrupaciones siguen reservando el cupo con todo el derecho que tienen, evidentemente las que salgan a la venta serán, o al sorteo serán las mismas, 162. Que al fin y al cabo, 160, al fin y al cabo o 140 si hay más agrupaciones. Con sorteo o sin sorteo va a ser lo mismo, no se va a solucionar nada. Pero bueno, es más, digamos, estrictamente limpio, por aquellas personas que no crean en la limpieza del tema. Y decíamos, el orden de actuación del día 8, Andrés. El día 8, que es el siguiente sábado, ya metidos en carnaval, el orden de actuación será, pues empezará la comparsa La Malquerida. El segundo puesto cantarán las chirigotas que tenemos aquí con nosotros, son los miembros jurados. A continuación será una comparsa La Mar del Diablo. Después una chirigota Los Clones, otra vez primeros con dos cojones. Y cerrará la primera parte La Compañía del Mar. Aquí, como veis, si es chirigota comparsa, chirigota comparsa. Aquí no ha habido cambio. Después del descanso, abrirá la segunda parte la comparsa Ceuta Los Quintos. A continuación la chirigota Los Que Viven del Sueño. Después vendrá otra comparsa, que es Sextahuacán. Después vendrán los achichas, veo los picos, se me encoge la picha, chirigota de Ceuta, y cerrará la comparsa de Ceuta prácticamente perfecta. Y dicho esto, en segundo lugar, en el segundo día, perdóname, en segundo lugar, ¿no? Sí, en segundo lugar caemos. Y yo, yo decía que ese día 8, para que todo el mundo lo sepa, lo decimos todos los días, todas las entradas que tiene Sectorina, el aforo que tiene completo, se van a poner todas a la venta, para que todo el mundo, mucha más gente pueda ir a verla. Salvando evidentemente las de protocolo, que ya saben ustedes, las de protocolo, que no incluyen en este caso, o no van a incluir en este caso, más que las estrictamente necesarias para el pregonero, o sea, para las ninfas, la reina, el jurado y poco más. O sea, que van a salir casi. Nosotros tenemos dos por la chirigota y dos por el jurado, ¿no? Y aclarar también que para este segundo jurado, que para este segundo día aún no se sabe qué día se venderá la entrada. Es decir, no va a ser el mismo día, no va a ser este miércoles, cuando se vendan las entradas para el segundo día. Eso lo diremos la semana que viene, lo diremos el día exacto y concreto. Porque a pesar de ello habrá gente que este miércoles incluso querrá sacar entrada para los dos días, cosa que no se va a hacer. Ya saben que no. Sería darle opción a muy poca gente más. Estamos las mismas. La del día 2 y la del día 8 se vendrán en la semana. Y por cierto, recordarle a todo el público que el día 2 es un concurso y el día 8 es otro concurso distinto. Aunque todos están obligados a representar lo mismo. Es decir, el día 2, cada agrupación, chirigota o comparsa, sabrá al final del día quién ha ganado como agrupación. La mejor chirigota, la mejor comparsa, el segundo y el tercer puesto de cada modalidad. Y el día 8, sin embargo, Alfredo, pues el premio del paso doble, el premio del estribillo, el premio del cuplé, el autor, y también el premio del paso doble acepta. El tipo también. Más esa actuación que pretendemos desde la viceconsejería, pues que adorne un poco la noche, ¿no? Pero que no se sabe, todavía. Sobre eso me gustaría decir alguna cosa, por si alguien se llama engaño, hay que ser clarito y contundente. Nosotros estamos haciendo gestiones hace ya bastante tiempo para tener a dos agrupaciones gaditanas de primer nivel que sean buenas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como todavía el concurso del Falla está en plena ebullición, están ahora mismo que van a entrar en semifinales, hemos estado esperando hasta el momento oportuno para ver quién destaca, quién son, y aún así vamos a tener muchos problemas para poder estar, porque el día 8 en Cádiz es un día importante de carnaval y tienen compromisos adquiridos, tienen contratos cerrados. Y claro, sobre todo esta gente que están dando el pelotazo. Tenemos que ver que si alguna de las que... dos, tres compromisos en una misma noche en la provincia les es muy fácil, se mueven con el coche de aquí para allá y vuelven enseguida. Pero Ceuta es más difícil. Ya hemos hablado con cuatro o cinco agrupaciones. Lo cual nos quita que se sigan haciendo esfuerzo. Cuatro o cinco agrupaciones y ya han dicho, cuatro de ellas han dicho que no pueden venir. Les gustaría estar en Ceuta, pero no pueden venir porque tienen compromisos ya. Una de ellas se va el mismo día 8, se termina de cantar en los barrios y se marchan para Canarias, que no es otra que Antonio Martín García, ¿no? Que también hemos hablado con él por si podían venir. Hay otros grupos también que han estado tocados, están tocándose, y también hay dificultad para que puedan venir. Así que no es que no quedamos... Estos grandes nombres que se están moviendo ahora en estas fases del concurso, como los Pitorrisa en Chirigota, como el Código Da Vinci, como los dentistas, la clínica de Nuestra Señora de las Angustias, el mayor dolor de muela, los Mendalerenda. Toda esta gente se está tocando y está siendo muy difícil de concertar pues una actuación para Ceuta, por esto que estamos hablando. Pero bueno, los esfuerzos que están haciendo por parte de la viceconsejería en este caso, y eso hay que dejarlo claro. Seguimos con los miembros del jurado, con Alberto Mateos y con Javier Barceló, con Paito. Y evidentemente, ante un carnaval no nuevo para ellos, porque no son nuevos en el carnaval, pero sí novedoso en cuanto a la modalidad. Por lo menos para Paito, ¿no? Paito, tú eres la primera vez que estás en Chirigota, ¿no? Chirigota sí. Yo... ¿Siempre has sido comparsista? Sí, y antes murguero. ¿Murguero? Murguero. Claro, pero... murguero, digo, no, eso... Murguero, sí, ¿verdad? Sí. No, el primer año de Chirigota es este año, ¿verdad? Siempre ha sido... Yo empecé con Andrés. ¿Para que lleva toda la vida? Sí, se mueve, Alberto, se mueve bien. Quiero decir, no en el sentido físico, sino en el sentido de ambientación en la chirigota. Sí, tú que has sido siempre más chirigotero. Sí, tiene espíritu chirigotero, ¿sí? ¿Verdad? El carácter de Paito es un carácter de chirigotero. Además que hay que verlo en los cuplés que ha hecho, ¿no? Sí, ¿no? Hombre. Se ambienta chirigoteramente hablando, ¿no, maestro? Bueno, en la comparsa también sacaba buenos cuplés, ¿no, Andrés? La comparsa también. Sí, la comparsa, Javier, sobre todo en los últimos años... algunos cuplés eran suyos y vamos, algunos, los más graciosos eran los suyos, pero yo para cuplés tenía mucho malaje, ¿no? De esa forma tuvimos un conato de chirigotero de 10 minutos cuando le homenaje a Miguel Bao. Ah, sí, verdad. Que entonces hicimos un repertorio, ese año salían con nosotros Valeriano, El Gordo, El Baba, unos cuantos, y entonces hicimos medio repertorio de la chirigota de ellos por aquel entonces, y otro medio nuestro, y en el escenario yo me vi haciendo un tipo allí, haciendo tipo de chirigota. Y digo, Dios, qué ridículo, que yo. Qué malaje tengo yo para esto, que yo. Ya no se emplea el tipo, ¿verdad, Alberto? No, bueno. Tipo. No, ya. Ese taca-taca-taca en el escenario y pegando bote, estilo salsa picante, ¿no? Ya. Sí. Ya no, ya, bueno, se interpreta el pasacalle más o menos con el tipo y eso. Y... Oye, ¿y se ha abandonado el 3x4 o lo habéis rescatado? 12. 12. ¿El 3x4 ritmo chirigotero? Pues no, el 3x4 existe. El 3x4. No, de hecho, los pasodobles existen el 3x4. Bueno, sí, lo que pasa es que el 3x4 estrictamente musical no es. Eso no existe, Antonio Martín, que se llaman los héroes del 3x4. Que, y entonces pues daban también... Comparsa Antonio Martín, algún que otro año ha sacado un paso doble 3x4 o este año, Antonio sí. Martínez Are, pero no es muy normal tampoco. Pero bueno, el caso paso vuestro, doble, ritmito viñero, chirigotero, nosotros pensamos que hemos hecho una chirigota muy... ¿Sencillito, Alberto, de música? Sí, muy sencillo, nosotros vamos muy sencillo. Sin grandes alardes. No. Y mucho tatashan, ¿no? Mucha chirigota de esta añeja. Hoy, mi mujer, hoy tomando una cerveza allí en el Totem, en el Jesús, en el Mentiero, me la dice, mira, dice, ¿qué te gusta? Chirigota es distinta. Dice, yo la escucho, dice, suena añeja, pero fresca. Sí. ¿Sabes? Sí. Dice, suena añeja, pero fresca. Dice, ¿qué? Dice, es distinta, nene. Javier, por otra parte, yo también, y cambiando un poquito el tema, también es de destacar que tú de cuatro criaturas, recordemos que tú también eres abuelo, pero tú tienes cuatro niñas, de las cuales tres este año salen con una comparsa. Sí, este año se... Es que tiene una descendencia ya importante en el carnaval. Sí, ¿no? Este año, yo te digo que también... Y las bautizamos antes de ayer, ¿eh? ¿Ha visto? Y no vaya. Y las coge. No, sí salen mis tres hijas, salen en prácticamente perfecta, una comparsita, tal y cual, que han montado nueva este año, y en verdad es que están ensayando, porque ella tenía un local donde ensayo y resulta de que tenía mucha resonancia, tenía mucho eco y tal, y entonces me dijeron que si podía ensayar, como nosotros ensayamos de 7 a 9, como hemos dicho, claro, antes, claro. Que si después de 9 y media podía ensayar, y bueno, ya han estado allí ensayando. Y ¿dónde ensayáis, por cierto? Nosotros en el local del Telle, en la Peña de las Plantas. No, yo me refería que para ti debe ser un orgullo, después de tantísimos años tú en el carnaval, que tú sí, ¿eh? Que como te digo, que la hemos visto de chiquitite, y hoy por hoy está en lo alto de un escenario y cantando carnavales, ¿no? Sí, además. Eso es un orgullo grande. Sí, por supuesto. ¿No? Además, que ya, y por cierto, que lo hacen muy bien, ¿eh? Que no sé si la había escuchado, pero vamos, te digo. Que yo tenía el gusto de escucharla en el ensayo. Y sí, es que... Están llamándote, Paito, precisamente. Sí. Aquí en la radio está, hombre. Que no se ha ido a ningún lado, que está aquí en la radio. Tiene que traer whisky ya, chato, tanta agua. Que fuera por rana. Pues es que... Hola, sabrotes. Bueno, nos quedan apenas 5 minutos, 6 minutillos para concluir el programa con la chirigota, los miembros del jurado, que este año hemos querido que, pues... no un rendirle un homenaje, porque no están para eso todavía, gracias a Dios, pero sí, por lo menos, que sean de los protagonistas de nuestros dos últimos programas, para que ustedes los conozcan un poco mejor y los recuerden un poco mejor todavía, porque no hay que olvidar que detrás de cada uno de ellos, al menos de la mayoría de ellos, del 80% de esta chirigota, de esta agrupación, hay un bagaje carnavalero detrás importantísimo. Son gente con mucho aje carnavalero y con mucho premio en las espaldas. ¿Y Andrés, tú querías decir algo? Sí, ¿no? Antes que nos vayamos, que ya nos queda muy poquito, Alberto, Javi, Alberto, me da igual. ¿Esto puede ser, pregunto, una chirigota de transición, una chirigota de movida de este año, o vosotros? Porque este comentario también lo he oído yo por ahí en algún sitio, ¿no? El año que viene ya no salen. El año que viene, esto ha sido un pique que han tenido este año. Vosotros seguís con esas mismas ganas. Hombre, a nosotros nos gustaría que esta chirigota siguiese por muchos años más, pero ¿qué opináis vosotros? ¿Tenéis en perspectiva de seguir? No, bueno, de primera hora no, ya se juega con la idea de que vamos a seguir el año que viene, por supuesto, ¿no? Vamos, que ya veis que es... Sobre todo si el año se lo habéis pasado. Exactamente, bien. Supongo que se habrá que hacer algunos cambios, porque habrá gente que uno pueda salir, otro que se van, y bueno, esperamos que nosotros, mi idea todavía está fresca, de que vamos para adelante. No es una chirigota de calentura. No, de calentura. No. Yo pienso que no. Y los comentarios entre nosotros también, ya te digo, que como que de momento sí vamos a ir para adelante, desde luego. A no ser que surja cualquier problema, ¿no? Que Dios nos quiera, pero que no es, digamos, de encoñamiento de este año. ¿Estamos de acuerdo, Roberto? Sí, además, bueno, yo no he dejado nunca el carnaval, no sé por qué voy a dejar ahora. Algo de lo que estoy tan orgulloso, tan satisfecho por el trabajo y tan contento, ¿no? con esta chirigota. Pero de todas formas, bueno, vamos a vivir este carnaval, vamos a disfrutar, y después de Semana Santa pues ya nos tomaremos una copita un día y ya nos pondremos. Sí, porque ahora ya empezamos con los ensayos de Semana Santa también, o sea que está todo mezclado. Sí, claro, lo vamos a hacer. Ya sabes tú, la mayoría de la gente aquí en Ceuta hacemos lo mismo todo. Todos estamos para todo. Que decir una cosa, Alberto, sin desvelar nada, evidentemente. Pero, ¿os estáis al premio al tipo o no? No. A tomar al tipo. Qué pedazo de pregunta, Leo. Qué pedazo de pregunta. Así lo meto, manos. No creo. ¿Qué presupuesto? No, ¿qué presupuesto te lo digo porque, pues... Leandro, tú también costabas muy. No, pues... A ver. Buenísimo, tío. Buenísima la cara. 1.500 euros. 1.500 euros de tipo. Por ahí, ¿no, Paito? Entre una cosa y otra. Bueno, sin las pelucas. Las pelucas. Ponle 2.000 euros. Ya, ¿no? ya has desvelado algo. Eso lo has dicho tú, lo de la peluca, ¿eh? Pero ¿quién no lleva peluca al carnaval? Pero las pelucas es lo más caro, sí, según tengo entendido, ¿no? Ahora, el hacha no, el hacha es aparte, ¿no? El hacha lo han dejado o algo de eso, ¿no? El hacha no, la lanza es la que nos han dejado. Nos han dejado los merinides. Exactamente. Ah, yo pensaba que te habían dejado los guanaminos. Bueno, pues me alegro. Lo bueno es que no le ha dado la peineta de la martirio. Bueno, pues estamos llegando al final. Solamente nos queda despedirnos de la chirigota a los miembros del jurado, de Paito, de Alberto, de dos grandes carnavaleros, de dos buenos amigos. Y simplemente desearles, evidentemente, lo mejor, porque cuando las cosas se hacen con corazón y se hacen con ilusión, evidentemente el premio está ahí. No hay problema de que sea el primero, el segundo o el tercero. Seguramente lo disfrutaréis tanto el primero como el segundo como el tercero, como ninguno. Posiblemente seáis de los que sabéis disfrutar el carnaval, supongo que por vuestra experiencia. Hombre, ya no tenemos nada que... que demostrar. Que demostrar, ni tenemos tampoco ninguna ambición por quedar primero. Yo estoy recibiendo el premio ya desde que hicimos el primer ensayo, nuestro ensayo general. Yo ya estoy recibiendo el premio con los comentarios de la gente, con la aceptación del público, con las caras, con los ojos que yo veo cuando estoy cantando en el escenario. Yo ya tengo el premio y primeros premios, gracias a Dios, afortunadamente, y sin que sirva de alardeo, tengo mucho. Pues muy bien, lo único es lo dicho. Saludar también, un abrazo muy fuerte para el resto de los miembros de vuestra agrupación, que es gente veterana. Nos gente están esperando allí. Están esperando para ensayar, para darse picha que llamamos allá. Gente muy querida por todos nosotros, porque hemos repetido a lo largo de esta noche que es gente muy reconocida en el carnaval. Y que al mismo tiempo agradecerles que habéis tenido el valor este año de volver a salir después de un montón de años. Por cierto, que se me antoja que el estribillo viene que ni ardeo para el carnaval, tío, porque pasa una tía por al lado y le canta un putazote, dale. Y el novio no podemos quedarse, porque está cantando un estribillo de carnaval, ¿entiendes? Ayer, por cierto, la mejillonada lo cantamos todos en la grada. Claro, de tortilla papa. Patita de jamón blanca, por lo menos. Empanada. Empanada, pues son langostinos. Eso es buena mejillonada. Pues tú verás como el año que viene tres o cuatro. Claro. Igual creo que hay café. Yo creo que la mejillonada es simplemente un acto donde convocarnos a todos, nada más. Y cada uno se supone. Este vídeo lo cantó, lo obligué a toda la grada lo cantar y todo el mundo de pie haciendo los movimientos. Es verdad que la gente se lo pasó bomba, ¿eh? Pues nada, habrá que decírselo a la reina del carnaval, digo yo. Habrá que cantar. Habrá que cantar, ¿no? Menos mal. Ya está por ese audicio. Señores, muchísimas gracias por habernos escuchado. Una tarde más, esto es carnaval. Nos vamos, mañana nos veremos de nuevo con nuevos invitados, con la chirigota de los Pérez y con la comparsa de... La Bar del Diablo de ellos. Y Cristian. Hasta mañana. Hasta luego. Señor, que me dejó a la orilla del charco, mi hijo y su hermana marcharon, y aunque hemos perdido el barco, Melilla y yo no lloramos. Usted perdone, señor, si soy así, que aunque yo soy menos mora que andaluza, que no me comparen con cualquier chapuza, que yo soy la tierra de los cabalitas. Y a mi barca no la hunde en la olita. Y aquí me he quedado muy sola, sola, sola.